maestro de la sabiduría paseaba por un bosque con su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre. Entonces decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata, le comentó al aprendiz sobre la importancia de las visitas, también de conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que tenemos de todas las experiencias. Llegando al lugar, constató la pobreza del sitio. Los habitantes, una pareja y tres hijos, la casa de madera, todos ellos vestidos con ropas sucias y rasgadas, sin calzado. Entonces se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia, y le preguntó: «Oiga, en este lugar no existen posibilidades de trabajo, ni puntos de comercio tampoco. ¿Cómo hace usted y su familia para sobrevivir aquí?» Y aquel señor calmadamente respondió: «Mire, amigo mío, nosotros tenemos aquí una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o lo cambiamos por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina. Y con la otra parte producimos queso, cuajada, en fin, para nuestro consumo, y es así como vamos sobreviviendo». El sabio agradeció la información. Contempló el lugar por un momento. Luego se despidió y se fue. En medio del camino, volteó hacia su fiel discípulo y le dijo: «Busca la vaquita. Llévala al precipicio de enfrente y empújala al barranco». El joven espantado vio a su maestro y le cuestionó sobre el hecho de que la vaquita era el medio de subsistencia de aquella familia. Como respuesta, el discípulo recibió el absoluto silencio del maestro. Sin más remedio, cumplió la orden. En silencio, llegó al sitio. Tomó a la vaquita, la arrojó al precipicio y la vio morir. Aquella escena se quedó grabada en la memoria de aquel joven durante algunos años. Un bello día, el joven resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresó a ese mismo sitio para contarle todo a la familia, pedirle perdón y ayudarle. Así lo hizo. Y tan pronto se aproximaba al sitio, veía todo transformado, muy bonito, con árboles frondosos, todo habitado, con carro en el garaje y una enorme casa donde había algunos niños jugando por el jardín. El joven se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia tuviese que vender todo el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y, llegando allá, fue recibido por el mismo señor. Espantado, el joven entró corriendo a casa y confirmó que era la misma familia que visitó hace algunos años con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al dueño de la vaquita cómo le había hecho para mejorar y cambiar todo su estilo de vida. El señor, muy entusiasmado, le respondió: «Nosotros teníamos una vaquita que no sabemos cómo ni cuándo cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante, nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así, alcanzamos el éxito que sus ojos miran». ¡Qué gran lección! Todos nosotros tenemos una vaquita que nos satisface alguna necesidad básica y forma parte de nuestra rutina. Nos da seguridad y nos hace dependientes, reduciendo nuestro mundo a lo que una vaquita produce. ¿Y tú que me escuchas? ¿Cuál es tu vaquita? ¿No crees que valdría la pena arrojarla al precipicio?